pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraña mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Porque siempre será mejor cuestionar, que creer. Aquí comienza Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. El primer programa radial sobre temas paranormales desde el pensamiento crítico. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Escépticos en la radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los viernes de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Canto Grande. Y hoy tenemos un programa súper especial, súper interesante, en el cual vamos a seguir tratando acerca de temas científicos, abordando temas que para muchos son misteriosos, para otros son ignorados. Pero bueno, aquí seguimos en Escépticos en la radio, como todas las noches, acompañados por... Manuel Basimiño, Iván Antesana, y hoy con la grata compañía de nuestro amigo Adrián Núñez, que por fin está aquí con nosotros. Se ha hecho esperar, pero está aquí. Y como siempre, hablándoles, Andy Landacay en Escépticos en la radio. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, amigos radioescuchas. Hola, Andy. Hola, Iván. Hola, Adrián. Y en camino, Miguel. Feliz nuevamente de estar en nuestro programa con temas a discutir. Bien, Iván también está, ha venido hoy, ha venido rápido, ha venido temprano, todos los chicos. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Bien, buenas noches a todos. Y bueno, ahora tenemos un programa bastante más interesante en términos de para los aficionados a la ciencia, ¿no? Vamos a hablar del origen del universo, que suele ser pues una de esas preguntas más escatológicas, más últimas, que gracias a la irrupción de los programas de cable, documentales, ahora se puede, digamos, enfocar como un tema de divulgación. Y realmente varias cosas que se saben actualmente son realmente sorprendentes. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje hasta acá? Qué gusto tenerte. Siempre nos apoyas detrás de los micrófonos, pero ahora es bueno tenerte también aquí. ¿Qué sí, tal? Sí, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Ya quería venir hace tiempo, pero no podía por los horarios. Pero bueno, sí, así como dice Iván, este tema es interesante para los que les gusta un poco la ciencia y conocer la realidad profunda del universo, ¿no? Pero también es difícil hasta para los mismos escépticos, ¿no? Porque lo normal es tener ideas preconcebidas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tú crees? Porque nadie tiene evidencias realmente de lo que ha pasado, pero hay algunas teorías que sí explican más o menos cómo podría haber sido, ¿no? Ya vamos a abordarlo más adelante con este tema y también con un invitado interesante. Vamos a ir con este tema más adelante. Agradecemos también en los controles a Raúl, que nos apoya siempre en la cabina de transmisión, y a Helen Córdoba en la producción, que están correteando detrás, siempre apoyándonos con este tema tan interesante, ¿no? Les recordamos a los amigos que quieren escuchar nuestros programas anteriores, pueden entrar a www.radioescépticos.wordpress.com, radioescépticos.wordpress.com, y en el que pueden escuchar ediciones anteriores y, bueno, también dejar sus comentarios en el blog del programa. Y a través del Facebook también pueden encontrarnos con Escépticos en la Radio 2012, ¿no? Los que quieran escribirnos con sugerencias, comentarios, dudas, quejas, etcétera, pueden escribir a escépticosenlaradio@yahoo.es y participar a través del chat de la radio con comentarios, y llamarnos también al 388-3800, 388-3800. Hoy en esta edición especial, y estamos cerca de cumplir seis meses en el aire, ¿no? Parece increíble, pero... estamos durando, ¿no? Estamos durando gracias al apoyo de la gente, de la gente que está detrás también, como Rafael Ocaña, como Pía La Rosa, como Quique Ruse, ¿no? José Antonio Marcelo, que fue el que salvó el programa semanas atrás, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando duro por mantener el programa al aire, Escépticos en la radio. Bien, vamos a nuestro primer bloque, que como ya todos saben, es un bloque que da mucho que hablar. Que es la noticia idiota de la semana. que es un espacio en el cual monitoreamos los medios de comunicación con estas informaciones pseudocientíficas que se dan o afirmaciones paranormales de diverso tipo. Y bueno, la televisión peruana siempre nos provee de este tipo de elementos, ¿no? Y de reportajes, notas interesantes, ¿no? Vamos con nuestro primer bloque, la noticia idiota de la semana. Porque los medios de comunicación están llenos de creencias y pseudociencias. Esta es la noticia idiota de la semana. Llegó el día que nadie esperaba. El martes 13, el día de los salados. El día en que a los piñas y piñatas todo les sale mal. A volante se ha salido. Ya no va a manejar. Hoy día ya no. Recuerde, hay tres cosas que hoy no debió hacer: no viajar, no salir de su jato, pero sobre todo, sea o no martes 13, nunca casarse. Señora, usted no se puede casar el martes 13 porque es de mala suerte. Claro. Hay que tenerle mala onda porque a lo mejor esas vibras se te van a quedar durante todo el año. Si tú quieres durar menos de 2 años, cásate hoy. Y si quieres durar más, cásate mañana 14. Hoy no se pueden casar, es mal. Hoy no te casas. Un cuchillo, por ejemplo. Mi hermana me quiere pasar un cuchillo. ¡Qué loca! Déjalo en la meta. Cuando sales de la casa, ¿sales con qué pata? ¿Con qué pie? No, yo con el pie derecho. A pesar de ser zurda. ¿Cuentas dinero en la cama? ¿Estás loca? Para nada, hijito. Pero si todas las mañanas al levantarse no puede resistir la tentación de dejar de mirarse al espejo para contemplar esa pepa envidiable, hoy martes 13, tenga cuidado, no lo haga, y si ya lo hizo, aténgase a las consecuencias. Es malísimo, porque el espejo te está robando toda tu fortuna hoy. ¿Así? ¿Te roba el alma? Te roba el alma la fortuna. Chúpate. Hay que cuidarse un poquito, no mirarse al espejo a las 6 de la mañana ni a las 6 de la tarde, porque a esa hora vienen entidades malignas, y es malísimo. ¿Qué pasa si el espejo se te cae y se hace pedazos en el piso? Bueno, son 7 años de mala suerte. ¿Ah, sí? Son 7 años. Si ese espejo, si esa fotografía se me cae hoy que tiene vidrio, digo, ojo, cuidado, peligro para mi hija. Cuando se te cae el vidrio o se te cae la fotografía, te cruzas así, estás dando a cruzar para que nada pase, nada malo me toca, nada puede conmigo, y le echas azúcar. ¿Azúcar? Azúcar, donde haya, se haya roto. Si el año tiene 365 días y a usted le quedan 364 días para viajar, la pregunta es, ¿por qué se le antojó chapar su bus y viajar justo hoy martes 3? Y esa fue la noticia idiota cortesía del programa La Noche es Mía, de Canal 2, del programa de Carlín, donde, bueno, pues siempre sacan notas curiosas de este tipo. Bueno, Miguel Yáñez ya llegó también, quiere comentar, ¿no? Miguel, ¿has tenido mala suerte? ¿Qué ha pasado? Sí, me ha agarrado el tráfico ahí del martes 13. Bueno, esto no tiene mucho que comentar realmente, ¿no? Ante todo, un saludo para todos los que están presentes. Ya es conocido y lo tratamos en el programa de supersticiones, que estas cosas, pues, no pasan de ser anécdotas risibles, ¿no? Ya de lo del martes 13, de lo que se te rompe el espejo, que tienes que echarle azúcar, o sea, te vas a hacer una mazamorra y no tiene fundamento, sinceramente. Uh-huh. ¿Qué comentario, Manuel, tú que también has visto el tema de supersticiones muy seguido? Bueno, muchas veces relacionamos cosas buenas y malas, ¿no? Con las cosas buenas y malas que nos pasan, ¿no? O sea, no necesariamente esa es la causa, ¿no? Todos los días nos pasan cosas buenas y malas, y no necesariamente por alguna otra cosa que hayamos hecho, pensado o dicho, ¿no? O sea, simplemente la mente mágico supersticiosa relaciona mágicamente un hecho con otro que no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Esas son cosas totalmente fortuitas, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, no miro el espejo básicamente para evitarme malas impresiones. Y aparte, como soy zurdo, yo siempre me levanto con el pie izquierdo, ¿no? Entonces, y no hay, digamos, mayores cosas realmente trágicas que hayan pasado en mi vida, aparte de casarme, ¿no? Entonces, no creo en verdad que esas cosas tengan alguna influencia. Son totalmente fortuitas. Por integridad física no voy a comentar eso. No sé qué opinas, Adrián. No, bueno, en realidad yo creo que más o menos todo el mundo sabe que son cosas fortuitas, ¿no? Pero también hay una necesidad de tener ritos y costumbres, algunas obsesiones. Entonces, ese papel de alguna manera lo cumple en el horario de mirarse al espejo o el día 13 o el pie izquierdo, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es. Uh-huh. Como acá los viernes tenemos el ritual de los panes, ¿no? Pero hoy día no había... Han faltado los panes de Iván Antesano, ¿no? Que siempre son nutritivos. Sí, mala suerte. Habrá que revisar ese tema, ¿no? Pero bueno, quería comentar, ya que estamos en este bloque, también han pasado varias cosas interesantes esta semana. Dentro de ellas también está el famoso caso de las vírgenes rotas, ¿no? Aunque suene contradictorio, ¿no? Pero ha sido... Bueno, ¿qué más quieren? Ha sido el tema de las imágenes, ¿no? Las imágenes que están en espacios públicos y que han sido atacados, ¿no? Creo que han sido tres, ¿no? En tres. Barranco, Miraflores y no recuerdo. Surco. Y en Surco, ¿no? Que bueno, que es todo un tema, ¿no? Hay varias versiones, ¿no? Yo tengo mi versión particular, no sé qué piensas, Manuel, Iván, Adrián, Miguel, sobre este tema. Bueno, mucha casualidad, ¿no? Pero algunos piensan que es un psicosocial, ¿no? Bueno, de hecho, es atentar contra símbolos religiosos, ¿no? Pero estos símbolos religiosos deberían ser objeto de culto, adoración, etcétera, en los sitios correspondientes, ¿no? Los templos. No deberían estar en el espacio público donde no todos son católicos, ¿no? Uh-huh. En el Perú hay evangélicos, en el Perú hay ortodoxos, en el Perú hay musulmanes, judíos, budistas, están los agnósticos y también están los ateos, ¿no? O sea, uh-huh. No todos comparten entonces la religión católica, claro, es mayoritaria, ¿no? Pero no todos tienen esa fe, ¿no? Es respetable, pero también hay que respetar a otros puntos de vista, ¿no? Uh-huh. Claro, por tradición, por la historia, el catolicismo y con sus íconos están en todo sitio público, ¿no? Pero eso es favorecer una determinada religión, dar un favoritismo político, ¿no? A partir del Estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, como escuchaba Hildebrand, o mejor dicho, leía un artículo de Hildebrand, decía, no sé quién está más loco, ¿no? ¿El que rompe imágenes o el que cree que tiene algún poder o influencia sobre sus vidas, ¿no? Es decir, hay una paradoja ahí también, ¿no? Está el tema también, lo que decía Manuel, es que el tema es que están en espacios públicos que finalmente son mantenidos, limpiados, tratados con dinero, pues, que es de todos los contribuyentes, ¿no? Que no necesariamente tienen o están suscritos a alguna fe, ¿no? Y bueno, es un tema que está relacionado con el tema del Estado laico, ¿no? Que es tan necesario y tan importante, ¿no? Ejercerlo en el Perú, ¿no? Que no se cumple finalmente, ¿no, Iván? ¿Qué piensas tú de este punto de las vírgenes, bueno, destruidas? Hay varios puntos. En primer lugar, llama la atención el número, ¿no?, de destrucciones. En verdad deberían ser muchas más, pero lamentablemente han sido solo tres. Pero igual que en el caso de la Virgen de carne y hueso, con una cirugía se arreglará el problema. O con tris, ¿no? Ahora, el asunto que yo veo es, por un lado... Podría ser un psicosocial, uh-huh. Se está hablando bastante de eso por la coincidencia, porque en verdad han ocurrido en la... Ahora, me parece que uno de los casos ha sido hace varios días y lo han soltado hoy, hace un par de días, etc. Uh-huh. Entonces, de pronto, eso refuerza la teoría del psicosocial, porque ¿por qué razón sueltan la noticia tan rápido? Uh-huh. Ahora, a lo que yo quiero ir es... que bueno, estamos hablando de símbolos católicos o de alguna forma de cristianismo... Y recordemos, pues, lo que dice el supuesto fundador de la religión, Jesús, en los supuestos evangelios. Él justamente dice, si quieres rezar, ¿no?, tienes que rezar en tu casa, en silencio, ¿no? Que no seas hipócrita y quieras golpearte el pecho y salir a la calle a que te vean rezando, ¿no? Que esa es la única razón para la cual existen estos ídolos en las calles, ¿no? Para que los más cucufatos vayan, ¿no?, y hagan su espectáculo y todo al pasar los vean y digan, ¡oh, qué devotos! Uh-huh. O sea, al final es para eso, es puro show, peliculina, hipocresía, entonces... pero es un tema que es mediático, uh-huh, y de él se agarran para, digamos, en estos momentos en el Perú en particular, que hay una gran tensión entre el catolicismo y lo evangélico. Entonces, definitivamente es un buen punto para tratar de retomar una preponderancia política. Uh-huh. Yo creo que mientras sigan saliendo esas fotos de Antauro Humala, ¿no? bien acompañado en la cárcel, ¿no? Van a seguir rompiéndose virgen, ¿no? Me parece. Claro, tienes razón. Mientras que haya problemas en el Congreso, se esté decidiendo a quién desaforar, a quién no desaforar, a quién quitarle la inmunidad parlamentaria, y que nuestro amigo Antauro pues se siga cambiando de celda, creo que al último creo que lo van a mandar a su casa, pero las vírgenes van a seguir rompiéndose, como dice Andy, ¿no? Uh-huh. En realidad esto ya para la gente que tiene un poquito de sentido común, es lógico que este es un psicosocial, pero en realidad pues a pesar de que los católicos no deberían de tener sus ídolos fuera de sus iglesias, como debería ser, porque estarían interrumpiendo espacio de personas que no comulgan con su religión, también se presta un poco para la intolerancia, ¿no? Acá en Escépticos en la Radio tampoco estamos a favor de la intolerancia y no comulgamos de repente con esos desmanes, pero en realidad deberían de pensar los católicos que si alguien viene y te rompe una virgen es porque lo estás poniendo en un espacio público, ¿no? Bueno, eso es el sentido común, como decía Napoleón, el sentido común es el menos común de los sentidos, lamentablemente, ¿no? Bien, vamos a Escépticos en la Radio, es un programa escuchado no solamente aquí en el Perú, sino también en el extranjero, y bueno, nos han mandado, como siempre, saludos en nuestro bloque, saludos del mundo. Vamos con ese bloque. Escépticos en la Radio, esto es Saludos del Mundo. Hola, me llamo Giselle O'Connor y vivo en Arendal, Noruega, y les quería decir que yo desde acá también sigo el programa Escépticos en la Radio y que me encanta. Me da mucho gusto saber que en mi país está haciendo un programa de este tipo, que es justo lo que hacía falta, un programa para despertar mentes, para incentivar el pensamiento crítico. Así que muchos éxitos, les deseo todo lo mejor. Un saludo afectuoso para mis amigos de Escépticos en la Radio desde el sur de Bolivia. Yo soy Daniel Arce. Nos vemos. Bien, y ahora sí, rápidamente vamos con nuestro tema del día. Es normal preguntarse de dónde venimos y de dónde viene todo lo que existe. El niño, en algún momento, cuando va asomándose el discernimiento a nuestras mentes, es normal que nos hagamos esas inmensas preguntas celestes. Y en un mundo de mayoría religiosa, es normal que la primera respuesta ofrecida por nuestros padres sea Dios. Para muchos el tema está zanjado con la idea de un Dios creador y diseñador del universo. Un Dios que puso en marcha todo y gracias al cual no hay más que pensar y responder. Pero por suerte, o desgracia para algunos, hay un grupo de gente que no se conformó con esta respuesta y siguió preguntando, preguntando y preguntando. Y así como Galileo, Copérnico, Newton, Einstein, muchos otros pensadores decidieron ir más allá buscando dar respuestas basadas en la ciencia, en lo comprobable, derribando mitos y leyendas y avanzando en pos del conocimiento. Gracias a ellos, hoy tenemos teorías como el Big Bang, la teoría inflacionaria, la teoría del estado estacionario y la teoría del universo oscilante, que en contraste con las investigaciones de campo, van abriendo nuevas posibilidades para entender cómo estamos aquí y cómo, a pesar de los dogmas, el universo continúa en constante movimiento y evolución. Hoy, en Escépticos en la Radio, daremos un viaje por los orígenes del universo. Bien, ahí escuchamos nuestro tema de hoy, un tema interesante que es acerca del origen del universo. Para eso estamos aquí con un grupo interesante, un panel interesante con quien vamos a conversar sobre ese tema, que para muchos sigue siendo desconocido, misterioso, ¿no? Pero en realidad la ciencia ha dado muchas aproximaciones, ¿no? Vamos a ir a una pequeña, una breve pausa comercial y volvemos aquí en Escépticos en la radio. Bien, volvemos aquí en Escépticos en la radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los viernes. Aquí hoy estamos vamos a tocar el tema del origen o las explicaciones acerca del universo, de dónde viene todo lo que conocemos y en dónde estamos y en dónde ha desarrollado y evolucionado el hombre. Bueno, Manuel, vamos a plantear este primer punto acerca ¿cuál es la aproximación o cuáles son las aproximaciones actuales de la ciencia acerca del origen del universo? Claro, la más conocida, ¿no? La teoría del Big Bang, la gran explosión, de que hace millones de años toda la materia, energía estuvo en un solo punto, comprimida, ¿no? Y se expandió una gran explosión y apareció todo el universo actual como lo conocemos, ¿no? No es que no había nada antes, sino que existía siempre la materia, energía comprimida, ¿no? Simplemente este universo que conocemos ahora es un tipo, ¿no?, de ordenamiento, digamos, material, energético, ¿no? Pero simplemente va cambiando la estructura, ¿no? O sea, que no es que aparezca de la nada, ¿no? Simplemente es un cambio, ¿no? Claro, esto es un poco complicado, Adrián, a ver, te planteo esta pregunta desde el punto de vista de la mayoría, en realidad, de nuestro país, que es creyente, y en América Latina también, ¿no? Es un poco complicado entender, porque siempre escucho esto en algunos debates que hay entre personas creyentes y personas que apuestan por una explicación científica del origen del universo, que es que dicen, pero ¿cómo de la nada puede venir todo? O sea, esa es la gran pregunta siempre, ¿no? Es decir, ¿Cómo explicas eso? No siempre, para muchos les cuesta entender que detrás de ese universo magnífico, ordenado, ¿no?, que siempre se habla de eso, no haya un creador, un diseñador, una persona o una mente superior que haya ordenado todo, ¿no? ¿Cuál es la explicación científica, racional acerca de este punto? Bueno, en realidad hay varias cosas, ¿no? Una es la explicación cosmológica. O sea, si uno se pregunta acerca del origen del universo, la respuesta es cosmológica. Pero la cosmología es una ciencia, ¿o no? Ahí es no y sí, ¿no? Porque hay una cosmología metafísica, que es filosofía, que es la que se pregunta por los orígenes del universo, si tiene un fin, ¿no? Si tiene un inicio o no tiene un inicio. Y también hay una cosmología física, ¿no? Y esa sí es ciencia. O por lo menos, no todo es ciencia, pero hay una gran parte que está dentro del cuerpo científico y una parte que de repente está en los bordes, ¿no? Pero sí hay respuestas científicas acerca del origen del universo y las respuestas son naturales, ¿no? No son nada sobrenaturales, como es lógico. Y bueno, además de eso también hay unas explicaciones sobre por qué las personas no logran entender que el universo es una cuestión natural, ¿no? O porque simplemente estamos inmersos en este universo tal como es ahorita y nuestro cerebro no está preparado para poder entender una realidad totalmente diferente, ¿no? De repente la realidad, como explicaba Abraham, en que la masa y la energía y las dimensiones están completamente comprimidas, es algo que no nos podemos imaginar. Es algo que escapa al sentido común. Entonces, para explicar eso, tenemos que basarnos en teorías que son más explicativas que el sentido común, ¿no? Esa es la dificultad. Claro, ahora hay una objeción siempre, y se lo conversamos alguna vez también, es que mucha gente o muchos creyentes se refieren de manera despectiva al tema a la definición de teoría, ¿no? Dicen, es una teoría, ¿no? O sea, pero no explican, o sea, para ellos es mejor una explicación mitológica, ¿no?, que una teoría, ¿sí?, ¿no?, de manera despectiva, ¿no? Sí, teoría en realidad en el lenguaje coloquial es una suposición, ¿no? A veces en teoría, pero en realidad, pero en la ciencia no es así. En ciencia una teoría es una explicación comprobada normalmente de un fenómeno, ¿no? O suele ser la mejor explicación posible, o una de las mejores. Y más bien una hipótesis es lo más cercano a una suposición. Entonces hay que diferenciar. Cuando uno habla de ciencia, la palabra teoría es algo bastante certero, digamos, ¿no? No tanto en este campo cosmológico, porque todavía las teorías, como vamos a ver en un rato, son un poco nuevas, digamos, ¿no? Todavía hay mucho por descubrir, pero hay algunas certezas o casi certezas que nos indican por dónde puede ir el universo, ¿no? Por ejemplo, el Big Bang es casi una certeza, digamos. Es algo muy, muy, muy plausible, ¿no? Claro, hay radiación de fondo, se puede observar eso con radiotelescopios, ¿no? Claro, en las teorías científicas no solamente son ideas, especulaciones, suposiciones, se basan en hechos, se basan en observaciones, se basan en leyes, se basan en estadísticas, ¿no? O sea, la teoría científica tiene datos, tiene un sustento objetivo, tiene un sustento material, ¿no? O sea, no es una mera creencia, no es una mera suposición, ¿no? O no es una hipótesis a comprobarse, ¿no? O sea, ya tiene toda una serie de sustento, de verificaciones, de observaciones, ¿no? Uh-huh. Si bien es, tenemos en cuenta que la ciencia no llega al 100% porque ninguna verdad es absoluta, pues nos acercamos bastante y gracias a los avances que hoy en día tenemos podemos determinar muchas cosas. Podemos determinar cómo realmente se han suscitado los hechos, no porque de repente nos digan que hubo un creador y después vamos a entrar a la cadena filosófica interminable de quién creó a ese creador y el creador del creador del creador y al final pues no terminamos en el infinito. Uh-huh. Iván, tú tenías una información interesante también que me gustaría que compartas con el público de Escépticos en la Radio acerca de las explicaciones acerca del universo, ¿no? Del origen del universo. Sí, básicamente estaba revisando unos extractos del libro God, The Failed Hypothesis, o sea, Dios, la hipótesis fallida, que es un libro del profesor Victor Stenger, quien también ha tenido en alguna ocasión alguna polémica con el famoso William Lane Craig. Y digamos, el núcleo de este libro es la afirmación de Victor Stenger en el sentido de que el conocimiento actual, presente, sobre el universo y sus orígenes, nos está demostrando claramente que no es necesaria y tampoco posible la existencia de un creador. O sea, él defiende la idea de que los datos sobre el origen del universo tal cual lo conocemos, datos como por ejemplo el equilibrio de la energía, que la energía es cero, ¿no? Que hay un equilibrio y que por lo tanto las leyes las leyes naturales del universo no tienen que haberse roto, ¿no? Uh-huh. Ese es básicamente el núcleo de su argumentación, ¿no? Incluso más allá, ¿no? Para tratar de terminar de refutar las dudas creacionistas, llega en una parte del libro a decir que la nada es algo inestable y uh-huh. por lo tanto que el estado natural de las cosas es algo que es muy difícil definir nada porque apenas se le adjudique una propiedad va a ser algo, ¿no? Entonces, y que según alguna estadística que menciona que se ha realizado en laboratorio, las probabilidades de que en un universo como el nuestro haya algo en vez de nada, como un estado natural, superan, dice, el 60%. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? La materia puede haber provenido de la nada en el sentido de que una emisión muy grande de energía en el momento llamado del Big Bang puede haber creado la masa. Entonces, no es, digamos, para Stenger, ni en lo que se refiere a la creación de la materia, ni a la creación de un orden en esta materia y en este universo, nada apunta, digamos, a que sea necesaria la presencia de un creador, ¿no? Para él, el estado actual de la ciencia es una buena refutación. O sea, digamos que el mayor atrevimiento de esta afirmación de Stenger es que está rompiendo con el axioma lógico de que no se puede demostrar un negativo, ¿no? Uh-huh. Bien, y ya tenemos contacto telefónico con el doctor Modesto Montoya, que es un reconocido físico nuclear, es un especialista en realidad, es un muy conocedor del tema que estamos tocando el día de hoy. Muy buenas noches, doctor Modesto Montoya. Buenas noches, amigos. Digamos, el tema que ustedes están tratando es para mí muy, muy, muy, muy importante. Hice una especie de maestría en la física relativista de Albert Einstein, que estudiaba el espacio, la relatividad, y la física nuclear, un doctorado en física nuclear, que trabajaba las colisiones nucleares, las reacciones nucleares, explican un poco qué es historia del universo. Doctor Montoya, muy buenas noches. Le habla Manuel Pasimiño. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Queríamos preguntarle, ¿qué teorías existen actualmente para explicar el origen del universo? Por favor, ¿podría hablar un poquito más alto? Bueno, en primer lugar, la ciencia es una actividad experimental que se basa solamente en lo que mide, en lo que puede observar, pero no va más allá pues de especular sobre tales o cuales origen divinos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es bien conocido que a principios del siglo XX se observó, ¿no?, que las estrellas se alejan unas de otras como ocurre con una explosión, y luego, haciendo la hipótesis de que comenzaron en un punto, pues eso se calculó también que ocurrió hace unos 15,000 millones de años, y que a partir de ese momento salieron pues partículas elementales, se llaman los quarks, los leptones, y que esos poquito a poquito fueron formando átomos, hidrógeno, etcétera, hasta que llega la complicación que tenemos ahora, la formación de los cuerpos. Sin embargo, para explicar estas cosas, pues surge una teoría diversa. La última que está en vigencia, cuando digo vigencia significa que está más o menos aceptada por todas, es la llamada teoría estándar, que señala que el universo está compuesto pues de 6 quarks y 3 familias de leptones y gluones. Son partículas elementales que explicarían todo. Sin embargo, esa teoría requiere la existencia de otra partícula llamada el bosón de Higgs, que también le llaman la partícula Dios, porque esta, de acuerdo al esquema que se ha trazado, explicaría la existencia de la masa, o sea, la existencia de todo en realidad. Pero esta partícula todavía no ha sido detectada. Y es lo que se está haciendo en el laboratorio de Francia y Suiza, el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, es precisamente buscar producir esta partícula en el enorme acelerador que hay pues allá en ese país, que tiene 27 kilómetros de circunferencia, que es una cosa de lo más grande que hay en el mundo. Pero además de eso, surgió la complicación, porque también se observa experimentalmente que hay una falta de una masa que explique las fuerzas que existen actualmente, porque se ha observado que, primero, que las estrellas giran mucho más rápido de lo que giraría con la masa que vemos, y por otro lado también ha surgido, a eso se le llama la masa oscura, una masa que no se ve, que no se ha podido detectar, pero que se siente por su fuerza. Pero por otro lado también se ha observado que el universo, en lugar de disminuir su aceleración, su expansión, como sucede cuando uno lanza una piedra hacia arriba, tiene que regresar, más bien esta expansión está acelerando, lo que abre, lo que plantea la hipótesis de la existencia de energías que tampoco podemos comprender, de modo que la física ha avanzado tanto que... pero que más es lo que desconoce que lo que conoce finalmente. Buenas noches, ¿qué tal? Le habla Adrián Núñez. ¿Qué tal, Adrián? Hola. Una consulta. ¿Se podría explicar la expansión acelerada del universo por un campo de alguna partícula? O sea, digamos, normalmente se le dice que es energía oscura, ¿no? Pero dentro de la teoría de partículas, del modelo estándar, ¿es explicable eso? No puede ser explicado hasta ahora, porque normalmente la fuerza que tiene largo alcance, o sea, que podría interactuar a nivel del universo, es la fuerza de la gravedad. Pero la fuerza de gravedad tendría que desacelerar la expansión. Pero al observarse que más bien se acelera, significa que hay una fuerza que todavía no se ha descubierto. A esa fuerza, a esa interacción, es la que se le llama la energía oscura, porque la energía es producto de las interacciones de las fuerzas. Doctor Montoya, entonces a estas alturas del conocimiento científico ya no es necesaria ya no necesitamos plantear la hipótesis de Dios para explicar el universo, la materia, la realidad. No, esos son dos cosas totalmente diferentes. La idea de Dios es un concepto, digamos, teológico, religioso, que no tiene nada que ver con la ciencia. La ciencia se limita a, digamos, relatar, describir lo que sucede, lo que observa. En cambio, Dios es una cuestión de fe, no tiene que absolutamente que explicar nada. Dios es una cosa que tiene que ver con nuestras creencias. Cuando uno mezcla religión con ciencia, pues comete una serie de errores, ¿no? El propio Einstein tuvo su gran traspié cuando puso a Dios para tratar de apoyar sus teorías. La famosa frase que dijo Einstein cuando se observó comportamientos estadísticos en las partículas elementales, en los átomos, dijo: esa teoría no puede ser cierta, porque Dios no puede jugar a los dados con la naturaleza. Pero esas teorías que él refutaba usando a Dios como ayuda, digamos, han sido totalmente comprobadas, por lo tanto se nota claramente que ahí él se equivocó. La ciencia y la fe son dos cosas completamente diferentes que no tienen de ninguna manera por qué mezclarse. Ni Dios explica el origen del universo, ni la física, la ciencia explica la existencia o no existencia de Dios. Es lo que más o menos he establecido. Yo, por ejemplo, soy creyente en Dios, pero cuando hago ciencia, hago interpretación, pues no tomo para nada en cuenta a Dios. Doctor, buenas noches. Le habla Miguel Yáñez. La parte creacionista siempre dice: ¿por qué nosotros? ¿Por qué la Tierra ha tenido que ser la elegida entre todo, digamos, hasta donde conocemos el universo, para tener vida, para haber evolucionado de la manera que estamos evolucionando? ¿Cuál es? Siempre nos preguntan. ¿Y qué le podemos responder, digamos, ya eso está resuelto por muchas personas. Se sabe perfectamente que la Tierra es al universo una cosa tan minúscula, muchísimo más pequeñita que un grano de arena en comparación con la Tierra. De modo que la Tierra no es centro de nada, ni tampoco se puede afirmar que nosotros somos los únicos que existen en el universo. Hay probabilidades de existencia de otras civilizaciones que totalmente podrían ser mucho más avanzadas que nosotros. El ser humano, lo que pasa es que cuando comienza a pensar, solamente piensa en sí y es una especie de antropocentrismo, pero que no tiene ninguna base de realidad. La existencia de Dios tampoco significa que el hombre sería el centro de su creación. Eso sería un poco creerse lo máximo, pero en realidad Dios no tiene nada que ver con que nosotros seamos el centro o no centro de su creación. Puede haber cosas que él ha creado mucho más complejas, mucho más interesantes que una especie como la nuestra, que dicho sea de paso está destruyendo su propio hábitat, está produciendo calentamiento global, ha producido cualquier cantidad de guerras, ha producido tantas cosas horribles que para nada podríamos pensar que somos la creación máxima de Dios. Si Dios hubiera creado algo de repente mejor que esto, estaría en otra situación. Muchísimo mejor, creo, doctor Montoya. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación hoy en el programa. Más bien lo invitamos, de repente en otro momento pueda estar con nosotros aquí en vivo para poder hacer más amplia la entrevista, para que pueda usted explicar al público también en base a su conocimiento. Sí, más bien lo que quisiera aprovechar para decirles que mañana a las 10 de la mañana en el Instituto de Energía Nuclear Canadá 1470, a los chicos de su barrio, que vayan los chicos para formar periodistas científicos. Ah, excelente. Y además pues que decirles a todos que aprovechen a los científicos que están regados en el mundo, dispersos en el mundo entero, que vienen todos los eneros y agostos. La inscripción es totalmente gratuita, un evento que debería costar $1,000, es gratuito para todos los peruanos, y está la inscripción a través de la página web encuentrocientificointernacional.org. Muchísimas gracias, doctor Montoya. Nosotros vamos a hacer la difusión también a través de nuestras páginas y nuestro Facebook para que este evento pueda llevar la mayor cantidad posible de gente y de jóvenes interesados en el tema de la difusión científica. Aprovechemos la inteligencia peruana para recuperarla. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bien, esa fue la entrevista con el doctor Modesto Montoya, quien nos ha ilustrado acerca del tema de la ciencia, acerca de lo que explica acerca del origen del universo. Y bien, vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Escépticos en la Radio. Después que Raúl se regresó al baño, ya podemos volver aquí en Escépticos en la Radio. Escuchábamos hace rato la entrevista con el doctor Montoya, estábamos conversando aquí sobre el tema del origen del universo, ¿no? Y hay varias teorías, ¿no? Tenemos la que hemos comentado de la explosión, la gran explosión, el Big Bang. Tenemos la teoría del universo estacionario, la teoría de la expansión del universo, la teoría de las pulsaciones, la teoría del universo inflacionario, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Adrián, acerca de estas diferentes teorías que se esbozan acerca del origen del universo, cuando sabemos que la más aceptada es la teoría, pues, del Big Bang, ¿no? La teoría estándar, ¿no? Que es, quisiera que te explique un poquito a la gente estos términos, ¿no? Que son, que claro, no, el, no mucho el Big conocen, Bang, ¿no? Comienza a entender, o mejor dicho, surge la idea a partir de que Einstein formula la teoría de la relatividad general, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando se comienza a entender qué cosa es la gravedad, los cosmólogos comienzan a pensar, bueno, ¿qué pasaría aplicando la teoría de relatividad a todo el cosmos, ¿no? Entonces, esos son los inicios, digamos, del Big Bang, ¿no? Como teoría. Uh-huh. Resulta que ha ido evolucionando un poco, ha ido mejorándose con el tiempo, y ahora sabemos, como dijo el doctor, que incluso no solo nos expandimos, el universo se expande, pero sino se expande aceleradamente, ¿no? Y la aceleración de expansión es más rápida incluso que la velocidad de la luz. Entonces eso implica muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente se preguntará, si la velocidad de la luz es lo más rápido que existe, ¿cómo puede expandirse el universo más rápido que la luz? Uh-huh. Lo que pasa es que no hay ninguna restricción para la velocidad de expansión de un universo. O sea, la restricción es de movimiento dentro del universo. O sea, un objeto se puede desplazar dentro del universo como máximo a la velocidad de la luz. Pero no hay ningún restricción para la velocidad del universo en sí, digamos, ¿no? Y eso es lo que pasa. ¿Por qué pasa? Porque hay una gravedad negativa, ¿no? La gravedad, como también descubrió Einstein en la teoría, tiene dos características. O sea, se genera por dos cosas. Por la masa, como planteó Newton, y uh-huh. también por la presión, ¿no? Y resulta que cuando hay mayor presión, hay mayor gravedad. A menor presión, menor gravedad, ¿no? O gravedad negativa, digamos. Entonces se ha descubierto que en el universo hay una presión negativa. Uh-huh. Es más, imagínate que estás jalando un elástico, uh-huh. y que te genera presión hacia adentro, o sea, hacia el centro, ¿no? Es una presión negativa en el universo por la expansión y por otros motivos como la energía oscura que se plantea, ¿no? Hay ese efecto, digamos. Entonces, uh-huh. al acelerarse más rápido que la luz, ¿qué es lo que pasa? Que hay regiones del universo que no se pueden comunicar entre sí, ¿no? Entonces, esa es la primera evidencia que tenemos de que no somos el único universo. Uh-huh. Es una serie de universos, la que se llama multiverso, ¿no? Al haber regiones que nunca se pueden comunicar entre sí en el cosmos, digamos, estamos hablando de un multiverso, ¿no? Ese es el multiverso debido a la expansión o la inflación, ¿no? Y así como esa, hay un montón de explicaciones de diferentes tipos de multiversos y todas son plausibles y no son mutuamente excluyentes, uh-huh. necesariamente, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Brian Greene donde expone 9 tipos de multiversos, uh-huh. y incluso no todos se explican el universo desde su origen, pero hay uno que sí, que es muy interesante, que realmente lo podemos tocar, ¿no? En un momento, que es el multiverso último. Que simplemente tú vas regresando en la evolución del universo o de los universos, uh-huh. hasta un punto en que deja de existir la masa, luego deja de existir la energía, ¿no? Finalmente lo único que tienes es información, y el universo surge a raíz simplemente de información y de operaciones matemáticas, ¿no? Uh-huh. Y de este universo tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Hola, te escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Aló. Sí, te escuchamos. ¿Estás al aire? Sí, te escuchamos. Habla Carlos Becerra. Ah, hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. A ver, coméntanos. Para compartirles una anécdota que tuve hace un tiempo con un creyente por Twitter. Uh-huh. Bueno, lo único que redundaba era que realmente era, ¿no?, el único creador, a pesar de que no tenía. Y bueno, él me ponía, por ejemplo... ¿Aló? Sí, te escuchamos, Carlos. No escucho bien. Sí, nosotros te escuchamos bien. Sigue terminando la idea. Sí, se está cruzando, no sé, no entiendo. ¡Habla nomás! Ya. Bueno, este creyente me decía, pues, todo origen tiene un hacedor, algo así. Uh-huh. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, sigue hablando. Se perdió la comunicación. Parece que se fue el universo. Creo que lo que quería decir es que sí, necesariamente no tiene que haber un creador para algo que nosotros observamos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que es la realidad. O sea, según lo que explica varias cosmologías, el universo ha surgido solo porque es lo que tenía que pasar. O sea, cuando cuando no hay algo que restrinja que algo pase en la naturaleza, sucede, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay nada que restrinja que los universos se creen por sí solos. ¿Por uh-huh. qué? Porque mientras se mantenga un equilibrio, como decía Iván, que las sumas de las energías sean cero, ¿no? O sumando masa más energía, todo, te dé cero como equilibrio, en realidad no estás violando ningún principio de conservación, ¿no? Uh-huh. El principio de conservación es el que dice que no se crea ni se elimina la energía ni la masa, ¿no? Claro. Bueno, pues, o sea, se puede transformar, pero en este caso, lo que sucede es que se crea un universo y dentro del universo no hay violación del principio de conservación, ¿no? Como explica, por ejemplo, Hawking, ¿no? Uh-huh. En su último libro, ¿no?, que los universos brotan espontáneamente y no hay nada que lo impida, ¿no? Uh-huh. Algunos pueden deshacerse en el acto por sus propias leyes, por la forma de sus dimensiones y todo, y otros pueden permanecer como el nuestro, ¿no? Eso es. Finalmente, el orden, que es un tema también de debate, siempre que lo conversamos en algún momento acá, generalmente se habla mucho del orden del universo, ¿no? Generalmente se dice, no, la prueba, lo decía Santo Tomás también, ¿no? Tomás de Aquino, decía que el orden del universo, del cosmos, de todo lo que existe, demostraba o evidenciaba o era la evidencia de una mente superior, de un ordenador, ¿no? Sí, ¿cuál es el orden, ¿no? Claro, o sea, en realidad orden mucho como que no hay, porque tú no puedes vivir en el 99.99% del universo porque te mueres instantáneamente, ¿no? Uh-huh. Hay una muy pequeña fracción del universo donde uno puede vivir, que es donde estamos ahorita, y realmente uno que otro lugar más, ¿no? Es rarísimo encontrar un lugar que tenga las condiciones para la vida, ¿no? Entonces, en general, el universo no es un lugar óptimo, o sea, un lugar agradable para vivir, ¿no? Si te mueres instantáneamente por estar en casi en cualquier región del universo, no es. Entonces, lo que pasa es que es una visión egocentrista, digamos, pensar que el universo está hecho para uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que se siente reconfortada siendo egocéntrica, que no es el caso de todos, por suerte, ¿no? Pero, digamos, nosotros somos un puntito en una esquina del universo, pues, por lo menos tenemos la suerte de poder entenderlo. Hay que aprovechar la suerte esa, ¿no? Adrián, así como hay una gran expansión, puede haber también una gran contracción, ¿no? Un big crunch. Hay gente que opina que puede darse eso, pero realmente ahora la opinión generalizada no va tanto por ahí, ¿no? Mm. O sea, más podría ser que el universo se expanda eternamente debido a la energía oscura, ¿no? Mm. A que se expande aceleradamente, simplemente. ¿Qué es aquello de la energía oscura? Sería bueno que le expliques de repente para quienes están escuchando si de repente no están asociados a estos términos, ¿no? ¿Qué cosa se entiende por energía oscura, materia oscura también, ¿no? Claro, es justamente es un campo, es medio complicado para el que no está iniciado de repente, pero es un campo de unas partículas que generan esa energía o esa gravedad inversa, digamos, ¿no? Gravedad con valor negativo. Es simplemente así como hay un campo que genera gravedad con valor positivo, porque la gravedad se manifiesta como un campo, como si fuera el campo magnético, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y antes que se le vaya la energía a nuestro oyente, tenemos a alguien en el hilo telefónico. Hola, buenas noches. Bueno, lo que pasa es que hubo una interferencia. Ah, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, habla Carlos. Sí, sí, termina tu idea, no hay problema. Bueno, era una conversación por Twitter que estaba con un creyente, ¿no? Y bueno, todo iba hasta que intercamente se quedó en que no había manera de comprobar. O sea, había, por más que yo le dijera que había una cosita, que eso, que el otro, cualquier duda que había, eso es Dios. No, pero eso de acá, porque eso es Dios. Entonces, cualquier hueco que había en una pregunta por ahí, ellos lo tapaban con Dios, ¿no? Dios está en hueco. Decían, pues, todo lo que tiene origen tiene un hacedor. Pero yo le digo, pero, y la, vuelve la misma pregunta, ¿no? Pero entonces, ¿quién creó a Dios? No, que la creación tiene un punto de partida, pero Dios no. Pero le digo, pero entonces tienes que probarme, pero ¿por qué Dios no? Entonces, argumento circular. Claro, entonces me cambió de conversación y al final no pudo decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no se puede usar la lógica, ¿no? En Dios? No, porque no se puede meter a Dios en un laboratorio para determinar su edad. Entonces, una falacia, ¿no? Algo fue, pues, anecdótico, ¿no? O sea, no tienen una fuente comprobable de decir sobre la creación, ¿no? Simplemente fácil, ¿no? Se la llevan fácil, dices, no, pues es Dios, nada más, ya. Nada, no pienses. Gracias, gracias. Chao, gracias, Carlos. Sigue escuchando Escépticos en la radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Miguel. Bueno, claro, como el 101% de todos los argumentos creacionistas, así va a pasar, que te van a cambiar el tema al final porque no hay manera de comprobar. Adrián, yo tendría una pequeña duda. Así como tú me dices que el universo es un sitio, que no es un sitio bueno para vivir, que es un poco raro que justo en nuestro planeta haya vida. Entonces, ¿qué tan cierto es que nosotros estamos aquí de casualidad? ¿De casualidad? Claro. Bueno, es una cuestión probabilística de repente, ¿no? O sea, porque puede haber, hay probabilidades de que haya vida en otras partes del universo que sean similares a la nuestra, o vida también de forma diferente a la nuestra, como la conocemos, en zonas muy distintas, ¿no? O sea, una vida de repente no basada en carbono, ¿no? Pero tal como la conocemos, ahorita no conocemos muchas regiones del universo donde pueda haberlas. Estamos buscándolas, ¿no? Algunos planetas similares, pero todavía no hay ninguna certeza, ¿no? Porque vi en un reportaje de Nat Geo que Venus que tenía una pequeña cantidad de agua y tenía rastros de haber querido evolucionar alguna vez, pero por no tener el campo magnético que tenemos acá en la Tierra, las tormentas solares lo han hecho leña prácticamente a Venus, ¿no? Lo han dejado sin vida, ¿no? Entonces yo me planteaba esto, ¿no? Que nosotros hemos evolucionado gracias casi a la casualidad, ¿no? Claro, sí, es una gran coincidencia que se da debido a la gran cantidad de planetas que hay en el universo, ¿no? O sea, es una pequeña fracción, una probabilidad realmente muy pequeña, pero multiplicada por un gran número. Eso es lo que está pasando, ¿no? Sí, brevemente, Iván. Sí, bueno, claro, y a pesar de eso, se estiman millones los planetas en el universo donde puede haber vida igual que en la Tierra, ¿no? Para quienes estén interesados, quisiera recomendar, ¿no? Hacer una rápida recomendación de bibliografía al respecto que puede iluminar mucho. Obviamente, libros que se deberían leer sobre este tema son los de Stephen Hawking. El primero, Brevísima Historia del Tiempo, que es una versión más light, más digerida, más, digamos, de dominio público que su anterior Breve Historia del Tiempo. Y el último libro de él, que se titula El Gran Diseño, donde ya pues prácticamente dice lo que ha dicho en este último documental hace unos meses, que ya Dios no es necesario ni siquiera como una señal de respeto a alguien, ¿no? O sea, no sirve para nada, ¿no? También tenemos de Brian Greene, a quien mencionaba hace un momento Adrián, hay una edición en castellano que he visto aquí en Lima que se titula El Universo Elegante, ¿no? Aparte de eso, me parece que también están disponibles los libros de Michio Kaku, Física de lo Imposible, y otros títulos del mismo autor de Kaku, el favorito de los documentales de History y de Discovery Channel, ¿no? Caterito. Que aparece, que habla de las supercuerdas y todas estas teorías nuevas. También está el libro que mencioné hace un momento, Víctor Stenger, Dios, la hipótesis fallida, y también un libro que se puede encontrar aquí en Lima, de Finger Heorth, ¿hubo o no un Big Bang? Todos estos libros, si bien abordan temas filosóficos, cosmológicos, científicos, están redactados en términos en que, digamos, de divulgación, que alguien interesado en el tema los puede digerir y entender, ¿no? No son temas misteriosos. Rechacemos a aquellos que de plano dicen, no, no es posible, no, la ciencia no ha explicado, siempre habrá misterios. No, señores, las explicaciones son posibles y el conocimiento avanza a pasos, a hombros de gigantes, como decía Stephen Hawking. Y antes que nos gane, lleguemos al final del programa, vamos a escuchar rapidito nuestra nota científica de la semana. El 10 de diciembre del 2010, el Premio Nobel de Física fue entregado a los científicos Andrei Geim y Konstantin Novoselov por los experimentos realizados con un nuevo material que revolucionará nuestra forma de vida, el grafeno. Un material de solo dos dimensiones, compuesto por átomos de carbono empaquetados en una red cristalina de forma hexagonal, con un espesor de solo un átomo. El grafeno ha mostrado nuevos efectos cuánticos que han intrigado a los físicos. A solo dos años del Premio Nobel ha comenzado la revolución del grafeno, que en poco tiempo podría sustituir a los teléfonos, a los televisores y a los circuitos integrados de las computadoras. Se han obtenido ya dispositivos de grafeno que pueden procesar datos 10 veces más rápido, y se están desarrollando pantallas táctiles de diferentes tamaños para todas las necesidades, con una imagen más perfecta, incluso en tres dimensiones. Con el grafeno se podrían desarrollar contenedores para pilas de hidrógeno que reemplazarían a todos los combustibles contaminantes. La palabra grafeno fue oficialmente adoptada en 1994. El grafeno, aunque tiene solo un átomo de espesor, es visible por ser cristalino y por la enorme cantidad de luz que absorbe. Consume menos electricidad que el silicio de los circuitos integrados y que en las pantallas de cristal líquido. Se calienta menos y soporta la radiación ionizante, es decir, que soporta los rayos X y las altas temperaturas que se manejan en los aceleradores de partículas, por lo que se utilizará en la búsqueda de las partículas fundamentales en el nacimiento del universo. Bien, estamos llegando ya a la parte final de Escépticos en la radio a través de los 97.7 Canto Grande FM. Y bueno, saludos o comentarios finales, Manuel, Miguel, Iván y hoy Adrián Núñez también. Muy bien, muchas gracias, estimados radioescuchos, por estar atentos a nuestro programa. Los esperamos el próximo viernes con el tema El Exorcismo. ¿Existen los endemoniados? Uy, muy buenas noches. Hay otros que le da diablos azules, que es diferente, ¿no, Miguel? Ese día es por borracho. Bueno, como siempre, un saludo a mi esposa, a mi hijo, a mis padres, a mi sobrina que hasta ahora se queda despierta, y recordarle a la gente que recordarle a la gente que soy soporte técnico de computadoras, cualquier cosa a mi Facebook. La mermelada, no, cuando no. Iván. Sí. Bueno, un saludo a todos los que nos siguen a través del internet, a nuestros amigos del resto de Latinoamérica. Muchísimas gracias a nuestro invitado de la semana pasada, el mago Khalid, que ha estado muy activo en el chat ahí sugiriendo preguntas, aunque el tiempo nos ha ganado. Gracias como siempre a Diego Vargas Aguilar de Colombia, que nos golpea mucho la promoción en todos los espacios posibles. Y bueno, ya saben, en la próxima semana la única recomendación es pónganse con mucho cuidado los audífonos, los auriculares. No queremos que la cabeza les dé vueltas con este tema del exorcismo. Adrián, palabras finales. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, y también a ustedes acá en la radio por la invitación, ¿no? Y bueno, a la que le interese este tema que hemos tocado, recomiendo que se ponga a leer, porque es algo que por un programa de radio no se entiende, ¿no? Me imagino. Pero acá una lectura, hay un libro de Brian Greene que se llama La Realidad, no, el Universo para, ¿no? ¿Cómo es? La Realidad Oculta, The Hidden Reality, que es un libro sencillo de leer, un poco grande de repente, pero se entiende clarísimo, ¿no? Sí, y sin matemáticas. Claro. Muchas gracias a todos. Día de hoy, bueno, a Cali también lo vamos a tener próximamente. Acá vamos a lanzar el reto escéptico también aquí en Perú. Vamos a ver si invitamos también a Jaime un día, que está pendiente de una entrevista, a ver si puede hablar con algún familiar o con algún perrito muerto. Bien, esto fue todo, y el próximo viernes vamos a hablar del tema del exorcismo, los demonios, o mandamos al demonio a alguien, no sé, pero volvemos el próximo viernes a las 10 de la noche aquí en Escépticos en la radio. Chau. Chau. Hasta aquí llegó su programa Escépticos en la Radio. Nos volveremos a encontrar todos los viernes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. La empresa no se solidariza con las versiones u opiniones que han sido vertidas.